Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Bienvenidos a esta edición especial de Las Covacharlas, donde vamos a descubrir qué pasaría si Elizabeth Ugalde no estuviera al frente de las transmisiones, que básicamente la respuesta es, pues estaría yo. En un ratito, vamos a empezar ya el chisme en un momento. No, no, no, no se vayan. Valentín García, me siento muy extraño de estar en este programa y aparte dirigiendo, porque regularmente no es mi espacio. Sin embargo, me da mucho gusto estar aquí y estar aparte con un equipo que ya tiene rato trabajando en estos. Desde la Ciudad de México nos acompaña. Ah, sí, soy yo. La Ciudad de México, no hay de otra más que sea yo. Hola a todos. Hola a todos, yo soy Guaco. Don Guaco, que tú sabes, están todas las covacharlas desde que empezaron, ¿no? Sí, Bueno, al menos en desde. todas las. Empezamos con Mandalorian y ya de ahí para acá todas. Perfectísimo. Y pues desde Madrid tenemos dos invitadas. Primero vemos a. Hola, ¿qué tal? Andrea, la señorita Melón, como quieras decirlo, me da igual. Señorita Melón, que se muere de ilusión. A mí me gusta el mote completo. A ver, sí, está guay, en verdad. Sí. Y por último, pero no menos importante. ¡Holi! ¡Nico-chan! Va, va. Antes de comenzar, nada más, sí quiero dar un pequeño anuncio a los que nos siguen en redes sociales. A lo mejor se enteraron. Este miércoles, nos informaron acerca del fallecimiento de un compañero amigo, Raúl Pantoja. Fue miembro del fundador de La Covacha, además de que participó constantemente y arduamente en la promoción del cómic, sobre todo el cómic de licencia en español en México. Aparte del ámbito covacho, también participó en algunas revistas para Comicase. También fue colaborador y básicamente pilar de Spider-Mex. La verdad es que cuando él entró a ese proyecto de Juan Tello, lo creció mucho, que básicamente era recopilar las portadas y la información importante de todos los cómics que se han publicado del Hombre Araña en México. Obviamente es una labor titánica y al hacerla por amor al arte, pues todavía no está completa, pero la verdad es que lo consiguieron darle una cantidad de información. De ahí una base de datos importantísima ahí, pueden checarla. Y aparte es cofundador de El Baúl del Cómic, que es básicamente lo mismo que Spider-Mex, pero de cómic de licencia en México, lo cual es todavía más importante la chamba que se aventaba el buen Raúl. Y pues descanse en paz, Raúl. Un saludo a todos los familiares que seguramente pues ahorita estarán compartiendo momentos con él. Dicho eso, hoy también se estrenó la nueva serie de Marvel Studios, la primera serie animada de Marvel Studios. De hecho, es What If, o en buen cristiano sería ¿Qué pasaría si? Basada en los cómics del mismo nombre, en los que básicamente exploran el multiverso y qué pasaría si alguna situación dentro del universo Marvel hubiera sucedido de manera distinta. Don Guaco, por acá me dicen que tú eres el bueno para para la sinopsis. Sí, la persona que indica eso se está riendo, por cierto. Bueno, también ubicarán en los cómics de DC, porque existen estas como dos vertientes en las que vemos situaciones diferentes al canon. En DC se llamaban Elseworlds y en Marvel son los What If. Y la diferencia principal es, como lo acaba de decir Valentín, en What If es dentro del canon de Marvel, ¿qué hubiera pasado si hay una cosa diferente y se toma una historia, un camino diferente, pero sobre la misma historia que se ha contado? En el caso de los cómics de DC no era así, simplemente era un universo alterno en donde simplemente todo podía ser distinto, no necesariamente una variación en la línea temporal, y viene pues obviamente muy ad hoc con lo que recientemente vimos en Loki. Y pues entonces ya estamos como muy acostumbrados a esta imagen que nos dejaron respecto a las ramificaciones de cuando se toma una decisión diferente, cuando se sucede algo raro y se toma una vertiente. En este caso, en este primer episodio, que fue de 33 minutos y cachito, pero si le quitamos los créditos, pues es un episodio de media hora animado. The Watcher, Watu, nos presenta qué hubiera pasado si no hubiese sido Steve Rogers quien recibiera el suero del supersoldado, sino la agente Carter, que convertida después en la Capitana Carter. Pues básicamente, como yo lo sentí, y creo que una sinopsis muy rápida, muy concisa, es como si nos presentaran en media hora una historia muy similar a la primera película del Capitán América, First Avenger, pero obviamente con esta variante, que lo que sucede realmente es un breve cambio en el que la toma de decisión que varía es que Peggy decide quedarse con el grupo al momento de que van a inyectarle el suero del supersoldado a Steve Rogers, en lugar de irse a la parte de arriba donde están vigilando como los líderes de la milicia. Y ella se da cuenta de que ahí está el agente de Hydra, entonces eso va desencadenando ciertos aspectos. El resultado es básicamente lo mismo, nada más que Steve no logra llegar a que le pongan el suero y termina incluso herido, y la única persona en ese momento para realizar el experimento es Peggy, y básicamente ella adquiere los poderes que normalmente tendría el Capitán América, pero ella es británica, entonces su traje es diferente, ¿no? Trae la bandera del Reino Unido. Y algunas cosas van cambiando un poquito, como la idea de que Steve Rogers, me gustó que Steve Rogers no lo dejaran de lado porque, pues siendo un debilucho, quedándose sin lo que le dio el suero del supersoldado, le dan algo más para que sea parte de la historia. Sin embargo, creo que sí hace un buen espejo en cuanto a lo que pasa en la historia original y lo que pasa acá, ¿no? Como el momento en el que Steve pierde a Bucky. Y acá también está la misma situación, solamente que cambia quién pierde a quién. Y a fin de cuentas, me gustó bastante. Lo sentí un poco apresurado, pero pues es animación y es media hora y nos tienen que contar una historia en cada capítulo. Aquí no vamos a ver una sola historia desarrollándose a lo largo de toda la temporada, sino que en cada uno nos tienen que contar una historia diferente. Entonces creo que es un buen cortometraje y pues ahorita platicamos a ustedes qué más les pareció. Justamente... Eso es lo que les iba a decir. Bueno, tú que eres el que estabas ahorita hablando, compadre, ¿a ti qué te pareció? Y luego ya vamos así. A mí me gustó mucho, salvo, sobre todo la animación, porque yo la verdad es que a la animación, cuando vi cómo la presentaron, se veía que es esa animación de 3D, con un efecto como cel shading, que es que lleva como sombras duras, que no es tan difuminado y que lleva un poquito más como la línea como de dibujo. Eso, al final de cuentas, el resultado final me gustó bastante, porque normalmente este tipo de animaciones se suelen ver como si fueran medio robotizados los personajes, y creo que acá lo hacen bastante fluido, incluso son suficientemente expresivos como para que me recordara la animación tradicional 2D de no sé, Warner, por ejemplo, como El Gigante de Hierro. Creo que tiene una animación tradicional muy bonita y creo que ese tipo de expresiones y dinamismo lo llega a tener la serie a pesar de ser en 3D. Eso fue lo que más me gustó, la cuestión del aspecto técnico. Pues me gustó mucho la historia, salvo, o sea, sí siento que la decisión, lo que hace que haya un cambio en la historia, se me hizo como que, o sea, no está tan bien justificado el hecho de que todo haya sido diferente solamente porque Peggy se haya quedado ahí en lugar de irse a la parte superior. No sé, o no sé a ustedes qué les haya parecido. A mí eso solo siento que pudo haber sido algo un poquito más marcado. Vir, ¿a ti qué te pareció? A ver, a mí me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. Me refiero, está bien, es bonito, la animación, yo no puedo dar tantos datos técnicos como Guaco que dibuja. Yo digo que es una cosa bonita, es un dibujo bonito. No es de mis dibujos favoritos porque a mí me gustan más los dibujos como tipo más rollo anime o la estética, ¿eh? Pero es un dibujo bonito. Y es que yo la pega que le pongo quizá, que a mí, por ejemplo, no me ha gustado demasiado, es porque si esta historia se centra en que ella es Capitán América o Capitana Carter y en por qué Steve Rogers también tiene que tener un papel de importancia más de lo que tiene ella en la película. ¿No podríamos haber visto simplemente a una Capitana Carter que no le haga falta un Steve Rogers a su lado para ayudarla? Que no me quejo, ¿eh? Pero ya puestos a empoderar a la mujer, ¿no hubiese sido mejor que solo estuviese ella? ¿No? Buena pregunta. En un ratito... Pensé que Steve Rogers se va a quedar paralítico y que por eso le metían el gigante. Y encima no le hacen paralítico, pues No estoy a favor de que no lo hayan dejado paralítico. No, es que si fuese paralítico sí que me cuadraría más que le hubiese metido lo de ese gigante de hierro, sí. Pero sin hacerlo paralítico tampoco me... No sé, me hubiese gustado que estuviese solo ella luchando y como ella solo Capitana Carter, sin que necesitase a alguien más de apoyo. Y luego aquí en España, como curiosidad, aquí decimos, en vez de que hubiera pasado, aquí se dice como, ¿y si...? No, ¿y si? ¿Y si...? Sí, es que acá eso es una marca de telefonía. No, pues aquí decimos, ¿y si mi abuela tuviese ruedas? Pues así. Sería un camión. Acá decimos, sería patineta, fíjate. ¡Hala! ¡Qué distinto! Andrea, cuéntanos, ¿qué te pareció este primer episodio? A mí me gustó mucho. De hecho, Virginia me llamó luego por la tarde y me dijo, ¿qué tal? Y yo, ¡ay, ay, ay, ay! Me gusta mucho, me gusta mucho. Y Virginia, no es para tanto. Y yo, ¡ay, ay, ay! A mí sí, a mí sí. Y Virginia todo el rato bajándome el hype. Y yo, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la animación, porque a mí me gusta más ese tipo de animación del anime. La animación de anime no me suele gustar. Y este, como es más tipo cartoon americano, me gusta mucho. Los colores de la animación me gustan mucho porque es como... Le dan como luces y sombras, como si fuese muy cinematográfico. El color muy saturado, muy tipo cómic. En plan, ¡ay, me gusta mucho! Y las secuencias de acción de ella pasando de una a otra, muy dinámico, muy fluido. Y yo me hubiese visto la película entera. O sea, más en Capitán... O sea, en más de la película que durase... rollo, pues, una hora y media, me lo hubiese comido entero, lo hubiese disfrutado muchísimo, o sea, se me quedó corta en el capítulo. Y lo que ha dicho Virginia, de por qué ponen a Steve, a ver, ponen a Steve porque tú a Steve le tienes cariño, de los cómics, de las series, de a ver, ya le has cogido cariño a ese personaje, y a mí que le metan tampoco me parece mal, no le quita protagonismo a Peggy, de hecho, suma cosas a Peggy y al fin y al cabo te están contando la historia de amor de ellos dos, porque tiene que estar, al final los dos se quieren y te van a contar... Sí, igualmente, sí. Aunque ya sea Capitán Steve Rogers, sigue siendo una parte importante, igual que lo fue Peggy para él, y te están contando cómo se enamoran. Entonces a mí me parece bien. Ojo, yo también pensaba que se iba a quedar paralítico. Ahí te doy la razón en eso. Mucho. Pero a mí no me ha incomodado esa parte. Y a mí no es que me incomode, pero es que ya que nos ponemos así, ¿por qué no era solo ella? Porque ella no tiene un papel relevante como apoyo en Capitán América, porque han tenido que darle a él un papel relevante como apoyo. Que a ver, que no lo critico, pero que a mí me hubiese gustado que solo fuese ella. Porque él es Capitán América, en el fondo. Dios, yo creo... Yo, o sea, aparte del cambio, siento que sí estaban tratando de hacer un paralelismo y más bien siento que ella necesitaba tener una pérdida y la única persona que le importaba era Steve. No le importaba ninguno de los demás personajes. Steve la tenía ella y tenía a Bucky. Steve pierde a Bucky y ella sola, Peggy solamente puede perder a Steve. Creo que fue más por ese sentido. Pero y no podías... No podías poner a Steve, o sea, si no tiene el suero del supersoldado, no lo podías poner en una escena de acción, porque no lo iban a mandar a la guerra. Entonces, le dan la armadura y es una justificante para que los estuviera acompañando. Yo es que no lo hubiese puesto en la batalla directamente. A mí es que me sobra la batalla. A mí no me desarmaba. A ver, es bonito cuando está volando, que me recuerda a Big Hero 6. Big Hero 6, ajá. Vale. Que me gusta mucho porque se hacen como lo de los apoyos y esa escena sí que me ha gustado mucho, pero te digo que sí, yo le quitaba. Sí, son como Baymax y Hiro. Sí. yo más que el gigante de hierro, digo, probablemente porque no es algo que tenga tan presente. Yo lo vi más como un Ironmonger, el primer villano de Iron Man en el MCU. Entonces, fue lo que me pareció más, que también no le veo mucha relación realmente a que Howard Stark arme un Ironmonger cuando, pues, el que lo había creado era Tony, pues, que sea su papá, pues no quiere decir que tuvieran los mismos planos, pero eso ya es muy muy buscarle cositas. A mí en general, fíjate, la historia me agradó, pero como le comentaba a Bizcochan en la mañana, no valió para desvelarme. O sea, ayer sí estaba, aunque regularmente sí me desvelo yo, ayer sí ya me quedé a dormir una hora antes y dije, no, bueno, pues ya estoy aquí, ya me quedo a verla, qué tanto es tanto. Y la verdad es que sí dije, no, pues me hubiera esperado, la puedo haber visto hoy a mediodía sin ningún problema. Sí, no creo que fuera, al ser historias de universos paralelos, tampoco es como que haya muchos spoilers. Y me agradó la historia, me hubiera gustado... Más de las quejas que ustedes han presentado, yo creo que a mí me hubiera gustado más ver a Red Skull. De por sí que siento que en la película no lo tuvimos mucho, sí. Y pensé que este iba a ser el momento para tenerlo y fue también así como que muy... Vamos, lo matan muy rápido acá el que dice Neto Rivera, el que él creyó que era Shuma-Gorath, que es básicamente también es un monstruo de tentáculos muy olvidado en el universo Marvel, que por ahí los japoneses recordaron para un videojuego, un Marvel vs. Capcom, cuando nadie se acordaba de ese personaje. Pero fuera de eso, la verdad es que no se me hizo así como que, uy, qué bruto, qué bueno que me desvelé, pero me gustó la historia, está linda. Creo que es el mismo sentimiento que tengo con la mayoría de los What Ifs en Marvel. Ya mencionabas tú, Waco, la diferencia entre los Elseworlds y los What If. Creo que los de DC eran mucho más divertidos que los de... Ay, los... A mí Luis me contó que de los de DC hay uno que está súper chulo, que es el de ¿qué pasaría si Superman hubiese sido ruso? Ah, Red Son. Ah, sí. Se dice que está muy guay. Sí, ese es uno de los mejores. Y otro que también estaba chachi, pero ahora no me acuerdo cuál era. hay uno en el que el bebé kryptoniano, o sea, Kal-El, aterriza en Ciudad Gótica en lugar de en Kansas, y lo crían los Wayne. Los Wayne nunca tienen un bebé y crían a su hijo, al bebé kryptoniano, y le sucede lo mismo, matan a los papás y él crece siendo Bruce Wayne, pero con los poderes de Superman. Ese se llama, ese es Speeding Bullets. Está también bastante bueno. Por cierto, acá el buen Félix Farsar canjeó sus covacholares para que canjee la playera Bizcochan. Esta vela. Entonces, pues te toca modelar playera. Un Funko de Baby Yoda. ¡Qué bonito! Y viene el Funko igual y luego la camiseta. Ah, nice. Es... Me queda un poco grande, pero es que me gusta. Me parece que aquí Bizcochan lo que quiere es que le inviten también a las covacharlas de Star Wars. Eso es lo que me pareció. Dice Beatriz Esparza. Beatriz Esparza dice: se ve muy bien la capitana, espero y reemplace al capitán en las películas. No creo que vaya a suceder pronto porque está. ¿Cómo? Una película de ella sola, una película de su historia propia con sus mierdecillas y sus cosas, yo la vería. O sea, sí, mucho. Ya. Podría ser, pero pues ahorita tenemos a Sam Wilson que apenas está posicionando como el Capitán América, entonces hay que darle chance. Ay, no, yo sí le quitaba directamente a Sam y la ponía a ella. Mira, tú también. Sam puede morir prácticamente en alguna accidente así y ya está. Y no habría quejas, ¿eh? ¿De parte tuya? De parte mía ni de nadie, porque la serie tampoco ha tenido ni chicha ni limona. Ya te digo, yo creo que si muere, a la gente no le pasaría nada. No le mates. Muere trágicamente siendo un héroe. No le voy a matar. Llévale a otra dimensión. Se queda paralítico. Otra vez con los paralíticos. Se queda paralítico y le convierten en el robot. Y entonces tenemos a una Capitana América ella y a Sam como paralítico robot. pero no es Capitana América. Bueno. Marvel, pagarme por los derechos. Qué idea mía. Sí. Dice Axel Alonso. Ojalá hubiera sido Shuma-Gorath, el monstruo este Lovecraftiano, que Félix Farsar le da flojera. Dice, pero me recordó demasiado a Hellboy, que también hay nazis que invocan monstruos con tentáculos. Sí, yo pensé lo mismo. La primera película de Hellboy, de Guillermo del Toro, justamente con eso inicia. La razón por la que llega Hellboy es porque abren un portal esperando traer otros entes y finalmente llega el bebé cuando llegan a frustrar los soldados aliados. Luis Mann nos dice a través de YouTube, cierto, Red Skull está siempre desaprovechado como Simo en Winter Soldier, qué forma de cargarse villanos míticos, pero ya tuvimos a Simo en Falcon de Winter Soldier y no está tan cargado. Dice Félix Farsar, otra vez, primero el multiverso y luego What If, se llaman Elseworlds en DC. Así es, don Félix. Waco ya nos explicó la diferencia entre los Elseworlds y los What Ifs al inicio del programa. Se me hace que hoy llegó tarde, muchachón. Ay, falta. Te vamos a quitar una estrellita por llegar tarde. Muy mal. Un demérito. La verdad es que eso sí duelen, carnal. Eso sí duelen. Miren, hoy no tenemos a Van diciendo que es bueno matar perritos, pero tenemos a Bizcochan diciendo que hay que dejar lisiada a la gente. No, a ver, lisiada a la gente no. Estoy diciendo que realmente yo creo que Sam, como Capitán América, no le gusta a nadie. Que no le desea ningún mal, ¿vale? No le decía ningún mal. Nada más que no pueda caminar. Pero. Pero que lo desaparezcan a la fregada. Le estoy dando una armadura para que pueda caminar un esqueleto biomecánico. No le estoy dejando la estacada. Pero eso ya se lo dieron a Rhodey, entonces sería repetirlo. Repetir la fórmula. No, porque le damos un lavado de cara, le damos una historia buena otra vez. Que el caso es que Marvel me tiene que pagar por los derechos, ya verás. Esto es idea, ¿eh? Pues Beatriz Esparza dice que si no se pueden los dos personajes. Respecto a los cambios, bueno, nada más, antes de continuar, quería hacer mención respecto a algo específico que dicen que porque vi gente que se estaba quejando, que porque era Capitán Carter y no era Capitán Bretaña o Capitán Inglaterra. Bueno, para empezar, porque al menos en esta versión se nota que no querían el traje, pues se lo saca de la manga Howard Stark, pero los gobiernos no estaban buscando que ella fuera la cara de quienes vencieran, de quienes ganaran la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de como sí sucedió con Steve Rogers, que de inicio, e incluso hace la mención, lo traían básicamente como monito de circo ahí con buscando generar bonos para la guerra, y después ya entra a pelear como tal. Y segundo, porque también ya hay un personaje llamado Capitán Bretaña en el universo Marvel. Bueno, la imagen que estoy compartiendo ahorita es de la más reciente Capitán Bretaña, que es esta Betsy Braddock, que también reconocerán como Psylocke de los Hombres X. Yes. Ella es la hermana del Capitán Bretaña original, y básicamente los Braddock la familia Braddock se ha encargado de mantener ese legado, y hay un chingo hay como una organización multiversal de los Capitán Bretaña, que básicamente lo que se encargan es de proteger, pues, nuevamente el multiverso. A menos de que esté mal y el buen Félix diga acá que me equivoqué en lo que estoy diciendo, que podría ser. Mira, Neto Rivera apoya a Biscochan, igual que Luchamex. Si yo igual que eliminen a Sam, no le dolería a nadie. Pues, ¿qué tienen contra Sam? O sea, digo, no es mi vengador favorito, pero también veo que está negando un poquito Andrea. No sé, ¿ya está de acuerdo en que eliminen a Sam? A ver, yo no lo quiero hacer para el tío, simplemente pues que se retire a una casa del campo, que pesque en su barco, haga comida para la caridad y que no moleste. O sea, que sea feliz, pero no frente de nosotros, básicamente. A ver, que sea feliz, pero que ya no salga en la cámara, así a cuadro. Que haga en el banco pidiendo su crédito, que haga que el movimiento del banco de créditos a la gente del chasquido, que lo lidere él. Yo lo apoyo. Pero tú eres peor, te da de lado. Yo no le doy de lado, le estoy dando una causa social, de que busque dinero a la gente del chasquido. Le estoy dando un papel importante. ¡Chasquido! pero alejado de los otros. Claro, alejado. Que no con las piernas funcionales. Claro, con sus piernas. ¿No te interesaría ver una película de un Sam Wilson caminando hacia el banco? Yo no la vería, pero no criticaría a quien fuese a ver esa película. ¿Tú quieres verlo y quieres pagar el cine para ver eso? Tu problema. Yo, por el bien del personaje, pues sí me gustaría que caminara, por lo menos, ¿no? A lo Forrest Gump puede ser una película también. Nos dice Axel Alonso. Captain Carter es el nombre de batalla de Peggy desde Exiles. Biscochan, no digas que a nadie le gusta Sam como capitán, porque a mí sí, no totalizar ni generalizar. Axel es la primera persona en el chat que nos dice que sí le gusta Sam Wilson. A mí me cae bien, pero no voy a negar que me cae mejor Steve Rogers. Sam no tiene carisma, es que le falta chicha. Es como si tuviera una chata, ve de sangre, ese hombre la ve. La verdad es que a mí Anthony Mackie no me ha caído muy bien hasta ahorita en su papel como Sam Wilson. Creo que en otras películas ha sido más agradable, pero no sé claro, a qué se deba. Un buen secundario. Él como secundario, genial. Perfecto. Elizabeth Ugalde se reporta a través de Twitch y nos dice: Steve tiene una participación relevante en la línea normal. En la línea normal, Peggy casi ni figura. Yo no estoy tan de acuerdo en esa percepción que tienen acerca de Peggy Carter. A mí me parece que es un personaje muy, muy importante, no solo como apoyo emocional. O sea, la tenemos a ella como fundadora de lo que eventualmente fue S.H.I.E.L.D. Ella es parte del SSR. Es básicamente la que dirige el proyecto del super soldado junto con el personaje que hace Tommy Lee Jones. Para que vean, ese es un personaje irrelevante a pesar del actor. No me acuerdo ni cómo se llama el personaje de él. Y aparte tuvo dos temporadas en una serie de televisión. Es ahorita no es canon. Sí, de la gente K, claro. La primera peli, se refieren que la primera peli, ella como tal, en la primera película, que es en lo que está basado este capítulo, ella no tiene un papel relevante, luego se lo dan. pero en la primera peli ella pasa como de soslayo un poquito. Ah, Virginia, pero es que la primera peli es Capitán América, no es Peggy Carter. O sea, y esto es Capitana Carter. Sin embargo, yo sí creo que tiene un papel importante. A mí me gusta mucho el papel de Peggy Carter en la película. O sea, tal cual, por ejemplo, la escena en la que está probando los escudos y ella está enojada con Steve y le dispara el escudo. Ese tipo de momentos me gustan mucho y creo que tiene bastantes. Quizá debería revelar la película. Y por lo menos no recuerdo que el tema de que la hagan menos por ser mujer durante los años 40 del siglo pasado fuera tan evidente o tan marcado como sí lo hacen en este episodio. Exacto, sí. Aquí, a pesar de ya traer el suero del supersoldado, le dicen, es que no queríamos una mujer con el suero y así. Eso también se me hizo súper agresivo y no lo fue, no era así antes. Y hacían algún comentario de no sé qué, de las uñas pintadas, algo así. Yo es que lo vi en castellano, no lo viste. Decían algo de... Que no te rompes una uña. Algo así, sí, en plan, ya era como, uff, qué feo. Ajá, que no querrían mandar mujeres a la guerra porque se les rompería una uña. Sí, eso es lo que dice. Que yo te recomendaría verla en inglés, como siempre lo hago. O sea, siempre hago la recomendación de que las vean en inglés. Esta serie animada tiene, por cierto, un grandioso cast con algunas vacas sagradas en las excepciones porque eran actores o muy caros o que ya de plano no iban a regresar a ser sus personajes definitivamente, pero yo la vi en español, doblaje acá mexicano, y regresan todas las voces de la película de Primer Vengador, regresan todas las voces. De Endgame, ¿no? Porque estaba viendo que la voz de Peggy Carter cambió. ¿Es diferente? Sí, que la actriz que hacía el doblaje en latino de Peggy Carter se retiró hace unos años y ya para lo que fue Infinity War, no, para Endgame, ya lo hace otra persona, que es la misma que regresó. O sea, sí va a ser la voz oficial, pues, de Peggy Carter. Aquí Latinoamérica. El doblaje castellano es igual que el de las pelis, la verdad, porque yo he notado que las voces eran la de ella. La de Steve también. Yo creo que todos eran iguales. Sí. No, de hecho, en el idioma original, o sea, tenemos a Toby Jones como Arne Imsola, tenemos a Stanley Tucci como el profesor Erskine, tenemos a Hayley Atwell como la agente Carter, y ¿quién más? Ah, pues Sebastian Stan también sale como Bucky. ¿Quién hace a Red Skull? La verdad es que no recuerdo ahorita, pero te lo investigo. A ver, ¿por qué? Ahorita lo checo. Me imagino. Creo que es el mismo que hace la voz en Infinity War, pero no estoy. Eso sí, no es Hugo Weaving, porque Hugo Weaving le da hueva ya regresar al papel. ando con todo. Tenemos acá otros comentarios. Dice Félix Farsar, quizá Elizabeth se refiere a los cómics acerca de la importancia de Peggy, excepto por The Ultimates, no participa tanto. No, bueno, de hecho, Peggy Carter en los cómics, si no recuerdo que tenga participación alguna, pero... se refería, por lo que entendí, a la primera película, que es lo mismo que dice Biscochan. Fíjate que a mí sí me latió la manera en la que hicieron los paralelismos, porque básicamente pues se van toda la película de First Avenger, nada más en versión Peggy, que en esencia de eso se trata los What Ifs. E incluso manejan varias escenas que ya habíamos visto antes con Steve Rogers, pero ahora con Peggy al frente. Me tocó ver por ahí. Ay, güey, es que en serio, de repente los fans sí se pasan mucho, mucho de lanza. No sé si vieron uno de los pósters que salieron hace un par de semanas, en el que teníamos lo que parece ser el póster de Steve Rogers, rasgado por atrás a Peggy Carter. Yo sí lo vi, me gustó mucho. Se ve muy padre, porque... La idea es que sea un what if, o sea, ¿qué pasaría si no estuviera y estuviera ella? Bueno, me tocó ver gente quejándose de cómo era posible que anduvieran rasgando a los hombres para imponer a las mujeres y que se nota esa agenda feminista de Disney, que no sé qué. ¿Ustedes lo sienten o le exageró el vato que leí? Yo creo que le exageró, pero en este mundo tiene que haber opiniones para todo. Yo creo que también exageró, mucho. A mí me gustó mucho el diseño, está bien bonito. Me pareció súper chulo. Me hubiese gustado que el capítulo hubiese tenido como ese póster original y no la imagen que han puesto como de cabecera. Me molaba más. Pero sí, yo lo estoy viendo. Muy bueno. A ver, búscalo, Andrea, búscalo. Ya lo tengo, lo he encontrado. Me lo voy a guardar. Queda súper molón. ¿Tú se lo has visto, Waco? Sí, me gustó mucho. ¿Como hombre no te ofende esto? No, está bien padre. La verdad es que a mí se me hizo muy chida la idea. Pero sí hubo Pero tampoco te vas a decir, uy, qué bruto, la legión de fans ofendidos. Me tocó ver un par de quejas nada más, pero sí me quedé así de, güey, qué pedo contigo. Es el Eduardo Ugalde, que se refiere a los cómics justamente, o sea, que no ande poniendo palabras en su boca. Dice, si no fuera por la serie ahora, yo no me había enterado que existía. Ah, te refieres a la Capitán Carter de Exiles. Es que Exiles es también un cómic de What If, básicamente está formado por personajes de distintos universos. La verdad, yo no leí Exiles, nada más sé de qué trata. Axel Alonso, al parecer, nos podrá contar un poquito más. Dice Félix Fraser, ¿todos cacharon el chiste del brazo de Bucky? Sí, fue súper gracioso. Sé que casi le arrancan el brazo. Bueno, a mí yo debo aquí decir que a mí Bucky, no viene al caso, ¿no? Pero Bucky, tanto en actor como en dibujo, me parece súper guapo. Estoy enamorada de ese personaje. Está bonito, como dicen, está bonito su chiste de casi me arranca el brazo. Dice Neto, hay que recordar que Peggy Carter ya tuvo su propia serie de televisión. Sí, aunque ya la quitaron de canon, sí son 2 temporaditas. Y están disponibles en Disney Plus por si no la han visto. ¿Qué, por qué razón la quitaron del canon? ¿Interfiere en algo en específico? O sea, como que no puede ser parte de la línea de tiempo, de la continuidad o algo así. No hay nada oficial. Yo la verdad sí creo que es más por el lado de como no lo hicieron como parte de Marvel Studios, sino de Marvel Television. Uh-huh. Sí, sí creo que ha de haber por ahí algún rollo de ego de este Kevin Feige, así como que, a ver, no. Si yo no lo aprobé, vamos a poder reescribirlo después. Creo que al menos en el caso de la gente Coulson tiene cierto sentido, aunque duró 7 temporadas Agentes de S.H.I.E.L.D., bueno, está bien que lo mantengan muerto el personaje. Con Agente Carter no sé cuál sea el problema realmente. Y qué mal, porque sí tuvo como muy... Sí tuvo una base de fans fuerte. No yo sé si ustedes la vieron. Yo no empecé a verla. Yo empecé a verla y la dejé, pero porque era una época en la que o te bajabas las series o no las podías ver en época oscura. Y la dejé que por pereza de irlo bajando. Si la hubiese ahora mismo, ahora, con todas las disponibilidades que tenemos de ver series en línea, seguramente sí que la hubiese visto entera. Porque he visto series muchísimo peores. Por ejemplo, no veáis la serie de las Wings. ¿Cuál? Wings. Las Haditas, que eran una serie animada en los 2000s y ahora les hicieron live action. No, ¿la nueva serie? No la veáis. No la recomienda. No sabía que había. Digo, no es que estuviera muy interesado. A mí me gustaban más las Witch, la verdad. ¿Las Witch? Es que te has dicho las Wings. He dicho las Wings. Sí, no, tú dices las Wings. Aparte Wings, de esas Wings son unas, y aparte había otra que era del estilo que era Witch, pero eran como siglas de ilustradores italianos, Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa. No sé cuál es. Está muy chida. Es aquí en México salía, bueno, lo que existía era como en formato de revista, era como una revista para adolescentes, pero al mismo tiempo traía cómic. El dibujo estaba muy bonito. Sí, lo compraba mi hermana. Lo compraba tu hermana, entonces tú ya no gastabas en consumirlo. O se lo compraba ella, no me acuerdo, algo así, pero sí estaba muy divertido. Sí, porque era como, era para chicas adolescentes, así, aparte en los 2000, o sea, con el estereotipo total de chica adolescente. Era que cada una de ellas era... como un grupo, como un elemento. Esa es la de la Wings. Había una con el pelo rapado, en los dibujos, en los cómics. No es recuerdo probable. Ese en particular, pero podría ser. Es que decían que también comprábamos una revista que salía también un cómic. Y traía regalitos. Sí, había una, pues no pelo rapado como tal, pero bueno. Con gafitas, un poco hippiola, como que abrazaba árboles. Mira, eso fue hace 30 años, entonces no me acuerdo tanto. Vale, pero sí, son diferentes, sí, sí. Pero, la abraza árboles. Sí, la abraza árboles era esta. Pero bueno, eso es cuando empezamos a desviarnos muy gacho del tema y estamos hablando de las Witch. Bueno, el caso es que no veáis Wings con X. ¿Vale? Dice Lisa Vega que el episodio le pareció lindo con una gran animación. Fíjate que quiero también hablar un poquito acerca de la animación, porque a mí me sorprendió bastante. El diseño de personajes no me gusta mucho. Desde que vi los primeros clips y los artes, no me encanta ese diseño de personaje, pero ya en la animación, qué bruto el trabajo que hicieron, está genial. La verdad es que las escenas de acción, los momentos en los que lanza, cuando empieza a lanzar incluso las que las son pesas, como tapas de basura. Ah, son las pesas, tapas de basura. Sí, bien, bien. Las tapas de basura. Esas tapas de basura son muy pesadas. Los discos, cosa, ajá, sí. Los discos de las pesas. Sí, sí. La agilidad, la fluidez que tiene el dibujo, la verdad es que está impresionante. No sé, tú mencionas ahorita algunas parte de la técnica de la animación. No sé si es más cara o más barata que otras, pero sí se ve mucho, muy fluida. Pues todas las diferente. Escenas con las escenas con el Baymax, que dicen que es un tipo Baymax, que no había notado eso hasta que lo mencionaron. Sí, sí, cierto. O sea, los saltos, la manera en la que todo lo que, qué bruto, está genial. Dice, el vale aún se pena con las liguitas de Witch. Sí, vienen de regalo. El Seth Ugalde le pregunta a Biscochan que por qué no recomienda Wings. Pues mira, porque es que lo voy a decir muy claramente, ¿vale? No hay guión. El guión carece, la serie carece de lo que es guión, y es que es aburrida. Mira que yo la veía con mucho hype, porque digo, son hadas, no puede ser mala, ¿no? Pues no, muy dice mala. Luis Man que si te gusta El Soldado del Invierno de las películas y los dibujos animados, te vas a desmayar cuando leas Al Soldado del Invierno de Brubaker. ¿Ah, sí? No sé qué tanto, pero no sé si está igual de guapo. Steve Epting lo dibuja guapetón, pero no tanto como Sebastian Stan. ¿Podría estar en la lista de personajes ficticios? Ya veremos, por lo menos sale con Black Widow, entonces ya nos contarás. Spider Games dice, esa animación por computadora es relativamente más barato que la animación tradicional. Eso de, es que puede ser relativamente más barato, relativamente más caro, porque tú puedes hacer una animación por computadora baratísima y una animación tradicional carísima. Yo no pondría en comparación los costos, pero definitivamente es muy diferente. Sin embargo, creo que para hacer una animación 3D en cel shading, tiene mucha fluidez. Eso es lo que a mí me gustó mucho. Por ejemplo, hay una película animada que no tiene mucho que salió, que yo ni siquiera terminé de ver, o sea, vi como los primeros 20 minutos, pero la animación no me gustó. Es la de Batman Ninja, el que viaja en el tiempo y hay un Joker ahí como samurái, una cosa rarísima. Esa no pude con la animación porque sentí que estaba viendo robots. Si me hubieran dicho que eran robots, ok, pero los personajes parecían robots de tan como tiesos que se movían. Un ejemplo, no sé si llegaron a ver alguna vez, cuando salieron las películas de Spider-Man de Sam Raimi, salió una serie animada de Spider-Man de MTV en donde Neil Patrick Harris era la voz de Peter Parker. Ese es otro ejemplo del mismo estilo de animación, obviamente de acuerdo a su tiempo. Entonces, si comparamos esa con esta, que a mí esa serie me gustaba mucho, si las comparamos, creo que sí hay un gran salto, por lo menos en cuanto al movimiento y la fluidez. Creo que les quedó bastante chido. A ver. De hecho, es que es Disney. ¿Sí? Disney no puede hacer un dibujo animado feo. Luego hablamos. No, nombres, queremos nombres. Es que estoy tratando de acordarme de alguno. Disney es feo. Disney podrá tener películas no tan buenas, animadas, de lo que sea, pero no tiene animaciones feas. A no ser que, o sea, yo sí a lo mejor en ese nivel las de Toon Studios, las que no salieron a cine. Las que son como segundas o terceras partes, las series de televisión, pero están hechas con otro tipo de producción. Son como que trataron de calcar lo que se vio grandioso en el cine, pero eso sí es algo totalmente diferente. A ver, sí que es verdad que La Sirenita 2 no tiene la misma calidad que La Sirenita 1 y La Sirenita 3 no tiene la misma calidad que La Sirenita 1. Pasa con La Cenicienta, con La Bella y la Bestia y con todas. Pero aún así, Disney no hace dibujos feos, jamás. Es imposible. Pues espera, ¿el diseño de monitos? Híjole, yo, aunque amo la serie, yo batallé un rato para entrarle al estilo de Gravity Falls, por ejemplo. Ay, me encanta. No, ahora no, sí, ya. Gravity Falls es preciosa. Gravity Falls es maravillosa. No, lo dije, a mí me encanta Gravity Falls, pero sí batallé un poquito para entrar al estilo de dibujo. Pues a mí ese dibujo me ultra mega flipa. De hecho, me hubiese gustado que la serie esta hubiese tenido un poco más estética, Gravity Falls. Ah. Pero ya personalmente. Sería muy distinto. A ver, Andrea, ¿por qué dices que no? No, a mí me gusta. Es una película, está basada en cómics, la animación que tiene es muy de cómics, me parece guay. Y sí que hay un dibujo animado de Disney que no te gusta. De una serie. Y te lo voy a mandar a la tele. ¿Cuál? La serie esa de la niña rubia, perro, rara, que va con un conejo que tiene dientes largos, que va a cama como de un presidiario. ¿Qué? No reconocí la serie. Muy rara. Y el dibujo muy feo. Y a Virginia no le gustaba esa serie por el dibujo. Yo creo que mi mente la ha bloqueado porque no, es que esa serie no... Mira, Las aventuras de Brandy. Ah, pero no es feo, solo que a mí no me gusta. Pero no es feo. Pero aparte, dice, es como de serie de segunda, es como La Sirenita 2. No. Dice Spider-Man que las vacas vaqueras discuten esa afirmación. ¿Cómo se llama en España las vacas vaqueras? Es que en inglés es que range, algo del, no sé qué. Algo del rancho. Ajá. Ah, Zafarrancho en el Rancho. ¿Zafarrancho en el Rancho? ¡Qué gran nombre! ¿Qué es Zafarrancho en el Rancho? ¡Hala! Bueno, acá es Vacas Vaqueras. O sea. Sí, sí. Pero dibujó bonito ese. Hay la vaquita con el sombrerito de la flor, por favor, es súper cookie. Exacto, y ese es mi punto. Vacas Vaqueras podrá no ser, podrá no estar calificada como una buena película, pero tiene un dibujo muy bonito y tiene una animación muy bonita. Que es el punto. Particularmente Vacas Vaqueras tiene un estilo tan clásico que está hermoso en cuanto al estilo de dibujo. Pero qué bruto. Fue de las primeras películas que intenté ver cuando contraté Disney Plus a finales del año pasado. Porque dije, bueno, a lo mejor fui yo que en su momento esperaba otra cosa, de guara guara. No pude pasar de los, creo que 20 minutos. Neta, qué mala película. Sí. Pero sí, el estilo está muy chido. Sí, Gravity Falls se parece más al estilo de Un Show Más. Es que tienen más o menos como un estilo de dibujo de la época, ¿no? Es una escuela moderna que es como simplificado, que incluso, por ejemplo, si ven Luca, o sea, Luca de Pixar, tiene totalmente ese estilo. Tiene el estilo de Gravity Falls, tiene el estilo de Steven Universe, que las bocas son como que parecen frijolitos, o sea, pero trasladado al nivel de detalle que le pone Pixar, creo que no se nota tanto, pero si nos vamos a los puros diseños de personajes, tal cual es esa estética. Y la nueva película que va a salir de Pixar, la de la niña pelirroja que se convierte en un monstruo, también tal cual, el diseño de la niña tal cual es como si estuvieras viendo una versión femenina de Steven Universe, un poquito más Disneyizada, pero es la nueva escuela y no lo veo mal. No. Yo sí he visto mucha gente que se queja de eso, pero es como, dude, es como si te quejaras de que todas las caricaturas de Hanna-Barbera tienen el mismo estilo. Y aquí tenemos en este momento a Biscochan presumiéndonos su libro de Gravity Falls. Es cómic. Es cómic. Historias inéditas. Ese verano de misterios duró muchísimo. Ay, pero maravilloso. 2 años de veranos. Dice Luis Man, en la animación las peleas me parecen maravillosas. No solo por la fluidez, sino por la planificación de planos. Pero cuando hablan, sentía que iban un poco a cámara lenta. Pero me encantó, que conste. Y como referencias, me recordó mucho el videojuego del cómic 8 y a las ilustraciones de Nan Lawson. ¿Sí es 8? ¿Sería 13, ahí? ¿Cómo que 8, vale? ¡Qué bruto! Ah, perdón, es que soy disléxico, estaba leyendo una B en lugar de una X. ¡13! ¿Cuál cómic 13? No lo ubico. Y a las ilustraciones de Nan Lawson, que siempre pone las mejillas, son rosadas. Creo que es un videojuego de la Play 2. Traigan a la Nora de SU en Disney y tengo el diario 3. Ah, ok. Ah, yo también lo tengo, el diario 3, yo también. Somos compis de diario. De Gravity Falls. Pero sí. Bueno, vamos cerrando un poquito. Digo, casi no hemos hablado del capítulo. No hay mucho que agregar en cuanto a detalles, salvo que platicáramos el capítulo, básicamente. Sí tiene muchos paralelismos, como ya mencionó Waco, momentos clave de la película del primer Vengador, los vemos aquí. Con la variante de que es el agente Carter, como el ataque en el tren, que es donde perdemos momentáneamente a Steve Rogers, e incluso tenemos también cuando ¿qué pasó? Si quieres termina. Okay. Y tenemos también la interrogación al personaje a Arnim Zola, que aquí es también va un poquito distinto, pero vamos, son momentos que vemos de la película para acá. Sí está muy acelerado el asunto porque tenían que comprimir lo que podría ser una película de 2 horas en media hora, pero para lo que es el resultado a mí me gustó. ¿Qué vas a decir, Don Hueco? Que creo que la diferencia principal radica en para qué quieren el tercer acto, porque el tercer acto originalmente, o sea, en la historia que vimos originalmente en el cine, lo utiliza como para potenciar las armas de su ejército, y acá no, como platicábamos hace rato que recordaba un poquito a Hellboy, lo que trata de hacer, no solo eso, sino que aquí más, desde un principio, les roban el tercer acto, o sea, aquí no hay una persecución como de Scooby-Doo, o como de Tom y Jerry, en el que nada más van uno tras del otro durante varias escenas o varias batallas, aquí tal cual van, y prácticamente a la primera les roban el tercer acto a Hydra, y cuando lo utiliza Stark para crear el robot ¿Cómo le pusieron el Hydra Stomper? Hydra Stomper. Hydra Stomper. Aplastahidras. Sí, bueno, es que en el doblaje latino no le pusieron en español, tal cual lo dejaron como Hydra Stomper. Y a partir de ahí sale el, bueno, es con lo que la energía la utiliza para el robot, y por eso es que les ponen esta trampa en el tren, en donde teóricamente desaparece o muere Steve, en una escena que tal cual es un paralelo a cuando se supone que muere Bucky. Y a partir de ahí cambia totalmente la idea de lo que quería hacer Red Skull en la película original, y ahora acá resulta que lo que quiere es abrir un portal para atraer una entidad rara a este plano. Eso creo yo que es la diferencia principal, porque todo lo demás transcurre de manera diferente, pero va hacia el mismo punto, y acá ese es el punto que es diferente, lo cual creo que estuvo bastante chido. Me gustó porque a fin de cuentas fue lo que me sorprendió. ¿Algo querías comentar tú, Biscochen? Yo iba a comentar que hemos hablado poco de la figura del narrador vigilante, que según he estado leyendo antes, salió por primera vez en Los Cuatro Fantásticos. La primera aparición de ese personaje sale en ese capítulo. Y a mí me ha recordado un poco a Kang. ¿Por qué te recuerda a Kang? No sé, por la estética. Y por cómo al final es como, a ver, por lo que he leído y demás, es como que él solo vigila y solo está atento a lo que pasa, simplemente para llevar como un control histórico de lo que pasa. Pero me ha recordado un poco a como si fuese Kang en su despacho vigilando las líneas temporales y todo eso. A mí un poco, pero yo en mi mundo. Tú, Andrea, ¿qué vas a mencionar? Aparte del no. Pero se supone, yo la otra cosa, que no, ese hombre pues está en el espacio, está a su bola, está contando una historia. Me gusta cómo empiezan, pero no tengo que comentar, me ha gustado mucho esa parte. En plan de como, niños, voy a contaros una historia, en plan, tipo como la princesa prometida cuando se pone a contar el viejo, el padre del niño. ¿Sabes? En plan, rollo, que te van a contar una historia, eso me ha gustado mucho. Te sientes pensabas, pues. Y luego se supone que, claro, sí, aparte de todo lo que cambia, si en este universo paralelo, Bucky no se convierte en el soldado de invierno, claro. Tiene una vida feliz, no es atraumado. Nunca pierde a Steve, no, nunca se convierte en eso. Entonces, con lo cual, se supone que Tony Stark, o sea, Bucky no mata al padre. Con lo cual, Tony Stark va a vivir con sus padres. Claro, es que esto es un misterio completamente diferente. Claro, pero que todo eso, ¿sabes? Que luego lo pensé y dije, pues ¿cómo cambia al final todo? Pues qué guay. Y me ha gustado pensar eso, que Bucky tiene una vida feliz en este universo. Se lo merece. Sí. A menos de que muera en la guerra, eso no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, pero yo pienso que no. Y va a bailar con sus dos novias a pasear y a lo que le gustaba a él, ¿sabes? Y digo, pues qué buena vida este hombre. En un universo se merecía tener una buena vida. Entonces yo estaba muy feliz por... Pero sin brazo mecánico. Pero tiene su bracito normal, Virginia, que puede entrenar. Y sin conocer a Sam Wilson jamás. Que al parecer eso es muy bueno para Biscochen. Es lo mejor parte. Sí, ah, también sí. Para André. Yo acá pensando que tenemos a una de las medias iba a ser decente y no iba a odiar tanto a Sam Wilson, pero no. Las dos. Odiamos a Sam Wilson, a Iron Man, y ahí hay un poco, la rubia odia un poquito a Doctor Extraño, yo menos. Pues es que el de las películas es básicamente Tony Stark. Tony Stark le odiamos a muerte. Y a mí no me cae. Pues parece un repelente, un... ¡Ah! Y vienen dos películas con Doctor Strange. Sí, pero a mí esas, yo Doctor Strange sí que me gusta más, que Andrea lo odia un poquito más. No, me caería. Ok. Oye, tenemos acá una pregunta, dice Elizabeth Ugalde. Pregunta estilo Biscochán, de hecho canjeó sus covacholares para ello. Dice, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si... con alguna decisión importante de su vida? Y esto lo dejamos para unos minutitos más, en lo que van pensando ustedes para que le respondan a Lisa Dugalde. Y Alejandro García nos dice, en los primeros capítulos donde aparece el capitán, el Red Skull Hydra buscaba abrir un portal para atraer bestias asgardianas. Dice, la frase final debe ser, because I'm only the Watcher. Me gustó que le dejaran el nombre del vigilante, porque durante un tiempo, al menos acá en México, le quisieron poner el vigía. No sé por qué. Ah, el vigilante está bien. Ah, ahora que mencionaba Biscochan que le recordaba a Kang, ya habíamos visto, no sé si al mismo, a Watu, The Watcher, pero ya habíamos visto un Watcher en el universo cinematográfico. En Guardianes de la Galaxia 2, cuando tienen que viajar mucho más rápido en la nave de lo normal y tienen que hacer como una especie de teletransportación o ir a través de túneles, hay un momento en el que pasan por un lugar en donde está Stan Lee vestido de astronauta. Por ahí se ve a un Watcher, porque hay más de uno, el que ubicamos es a Watu, pero justo en esa escena, ahí es donde lo pudimos ver por primera vez. Sí, es verdad. Y luego, no viene al caso, pero a mí cuando dicen vigilante, no puedo evitar que en mi mente no aparezca Giles, el vigilante de Buffy Cazavampiro. Sé que a Francisco esta referencia le va a gustar porque somos muy fan de lo que es Buffy, todo lo que haga referencia a Buffy nos encanta. Yo es que ha dicho vigilante y chinga Giles. De hecho, antes de hacer el comentario quise revisarlo, pero sí hay, de hecho sale más de un Watcher, ¿sabes? De la raza de Uatu, que ahorita en este preciso momento olvidé cómo se llama esta raza, que básicamente es justamente lo que hacen, vigilar y vigilar. No se parece tanto realmente a Kang. Con la cara así verde y esas cosas. Sí, no, lo que pasa es que lo que estamos viendo, al menos en la serie animada, es la silueta del Watcher. Hasta ahorita no ha salido como tal. Si te fijas, es como, realmente lo que vemos como el espacio, o sea, está como en transparencia el muchacho. Uh-huh. Nada más ves la calva y un poquito de la capa. De la capa. Y los ojos. Uh-huh. Y los ojos. Que la voz es Jeffrey Wright, que sale en Westworld, es un actorazo, y que por cierto va a ser en Batman va a ser Gordon. James ¿Sombrero Gordon. Blanco? Ah, ya sé quién es. Órale, qué buena onda. Es él. Él es la voz de Watcher. Para que veas, no lo ubicaba al actor. Bueno, por nombre. Lo ubicaba de puro rostro, nada más. Sí, pero para que veas más o menos al vigilante, al que estamos viendo ahorita en la serie animada, este es el vigilante completo, el que ya es con la cara normal y todo, para que veas que no se parece tanto a no se parece tanto a Kang. Yo digo que a mí me recordó. No, yo sé, pero te recordó porque lo que has visto, lo que se ve en la serie animada como tal es nada más la pura silueta. Seguramente sea por eso. Y ya. Bueno, ¿les parece contestarle a Elizabeth Ugalde lo que preguntó? Así más o menos como vamos, así. Bueno, Guaco primero. Sí. Sí te parece. No, lo que pasa es que su pregunta es, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si con alguna decisión importante en su vida? La respuesta es sí, muchas veces. No podría tener una, porque la verdad es que lo pienso todo el tiempo, desde que estaba muy chico, no sé, la verdad no recuerdo cuándo, pero empecé como a tener conciencia del qué hubiera pasado si y de qué hubiera pasado si en algún momento decidí voltear a la izquierda en lugar de voltear a la derecha y tonterías así, hasta decisiones mucho más importantes, ¿no? Como a lo mejor no tomar la decisión de haber estudiado lo que estudié o cuando vas a ir a una fiesta y que no tienes tantas ganas. Sabes que va a haber, o sea, existe este universo en el que sí fuiste y existe el universo en el que te quedaste en tu casa. Todo el tiempo estoy pensando en eso, así es que no podría decir una en específico. Virginia. Yo que estoy igual, yo que siempre estoy planteándome, ¿y si en vez de que ponerme esto me pongo la camiseta rosa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Sí, yo para mí mi vida es como un easy, porque me gusta también imaginarme mi vida en diferentes facetas. De hecho, Andrea y yo de pequeñas, bueno, una vez esto lo hemos hablado nosotras, que nuestro padre se iba a haber planteado coger un trabajo en las islas, ¿de dónde? Era Brasil. En Brasil, y dijimos, ¡hala, tía! ¿Y si tú y yo hubiésemos nacido como niñas brasileñas que hacíamos surf? Sí, sí. Y nos quedamos ahí como una historia y nosotras mismas imaginando, y era una historia súper buenísima. Luego también he imaginado, ¿y si en vez de que ser española hubiese sido americana, hubiese sido animadora, como es mi sueño de la vida, hacer una pirámide? ¿Sería animadora popular o no sería animadora popular? Yo digo que sería popu, pero no sé. Luego, esta mañana hablando con Vale, he dicho, ¿y si no tuviese a una hermana melliza? Eso sí que no me lo planteo, porque ahí mi vida como que no tendría sentido. Pero para mí el easy es continuo, constante, en mi vida. ¿Y Andrea? A ver, a mí Virginia me levantó lo de Brasil, porque es una cosa que siempre hemos pensado lo de Brasil, pero muchísimo. Y de hecho, incluso de esa historia añado una cosa, que supuestamente si no hubiésemos ido a vivir a Brasil, hubiésemos tenido un hermano. Sí. porque nuestro padre iba a haber adoptado a, o sea, si iba a ir porque iba a adoptar ahí un niño, o sea, una, o sea, muchas cosas sería, ¿sabes? Pero sí, también cosas así de, ¿y si hubiese hecho esto? Y si tal, sobre todo también con los estudios, ¿eh? Ahí también te lo he pensado. Luego, pues sí, ¿y si te lanzas a hacer una cosa? No sé, pero sí. Yo tiendo a no hacer las cosas, en verdad, porque me da como vergüenza, mucho. Entonces, pues sí, sí, es muy, mi vida también es un is, totalmente. Bueno, y si ya vamos terminando esto, ¿qué te parece? No, pero ¿y si tú estás? Pero nos faltas tú, Ale. Ay. Te quieres escaquear. ¿Y si Vale no hubiera empezado la covacha? Claro. Pues, de hecho, no la empecé yo, pero ¿y si no lo hubiera? Ya sé. Pero ¿y si lo hubiéramos? Bueno, si yo sí lo hubiera empezado. Ajá. O si sí lo hubiéramos cambiado el nombre hace 7 años cuando hubo relanzamiento. ¿Y si hubieran hackeado la covacha? Si no hubiera sido autohackeo, claro. No, yo creo que el más importante es simplemente el que hubiera pasado si no hubiera tomado ese trabajo como community manager en Marvel. O sea, básicamente 7 años de mi vida, yo tenía ya un proyecto en Guadalajara, que ese proyecto básicamente era buscar trabajo porque todavía no tenía. Y salió la oportunidad de llevar las redes sociales de Marvel Latinoamérica, que las llevé durante 3 años, pero eso hizo que me mudara a la Ciudad de México y pues básicamente por los últimos años de mi vida se rigieron por eso. Entonces, yo creo que ese es uno de los momentos importantes de... Aunque tengo como bien... ¿Qué pasó? Tengo otro easy, que claro lo cuento. Ok. No, vas. Cuéntalo. Básicamente, vas. ¿Y si nos hubiésemos conocido ya? Hubiésemos Virginia y yo viajado a México. Uy, esos viajes a España, ¿cuántos no he hecho? Claro, me imagino mucho. O sea, ¿y si? Cierto es. Churros y Coca-Colas con tacos. Uy, a lo mejor Virginia no se hubiera hecho vegana si hubiera comido los tacos acá. Probablemente lo habríamos rescatado de ello, pero... ¿Y si todos fueseis veganos? El planeta estaría mucho mejor y no habría muertes animales, pensarlo. Pero son tan deliciosos. Y vegan. Pero habría menos índice de felicidad en los humanos. No te creas, las legumbres generan mucha felicidad. soy la persona incorrecta para decirle ese tipo de cosas. Dice Eliseo Galde que si creemos que esta animación se conecte con las películas. Fíjate que yo sí tenía un poquito, más que se conecte, pues pensé que ya estaba conectado y que iba a tener que ver con el final de Loki, de la primera temporada de Loki. Me imagino que lo único que funcionó fue, lo único que sirvió fue para abrirnos a la idea de los multiversos y quizá prepararnos para lo que venga con Doctor Strange 2, pero no creo que lo vayan a conectar tanto. Yo creo que probablemente vaya a haber una conexión, pero más como de cameos o de guiños, como por ejemplo, como en cuando el Doctor Strange está revisando otros universos y dice, es que revisé tantas opciones y solamente en un escenario ganamos. Obviamente ahí no vemos qué es lo que vio el Doctor Strange. Creo que aquí podrían jugar con eso en las películas, que sí podamos ver lo que él está viendo y se presenten escenas de estas animaciones en formato de animación o no. A lo mejor podamos ver a Hayley Atwell como la Capitana Carter en un guiño ahí de unos cuantos segundos o algo así. Creo que eso estaría muy cool. Being vegan is the future, nos dice Gustavo Bedanzos a través de YouTube. Hagámonos todos veganos, por favor. Andrea, ¿tú qué opinas respecto a lo que dijo Waku? A ver, pues que estoy de acuerdo, sería muy interesante ver esos trocitos de animación en los multiversos de, o sea, las visiones de Strange. Está muy bien, ¿eh? Y otra cosa, yo he intentado ser vegana, es muy complicado, yo no puedo. Yo ni lo he intentado, ¿para qué engaño a nadie? Yo tampoco puedo, pero porque si bien no como mucha carne en general... detesto los vegetales en general, entonces no podría, me muero de hambre. Yo echaría más de menos el pescado, más que la carne. Uy, el pollito, el queso, la crema, el helado no vegano. Hay muchas cosas. Dice el buen Bernardo Ortega, dice, hola, antes de verlos, tuve que chutarme un anuncio de Paramount Plus con la película más gris y nula de Mark Wahlberg, jamás hecha, así que sí tenía ganas de verlos. O sea, cualquier película de Mark Wahlberg, ¿o a qué te refieres? Luego pensamos en una que no esté tan así, pero ahorita no puedo recordar ninguna. Dice el señor Galde Biscuchán, veía el comercial del autocinema de vaselina con verduritas cantando en lugar de comida chatarra. Bueno, yo me acuerdo de un vídeo de la pasta Colgate que salían unas palomitas cantando diciendo que había que tomar palomitas más a menudo y yo por eso tomo muchas palomitas. Hablando de qué pasaría si, nos dice Bernardo Arteaga, nadie ha hablado de por qué Peggy no metió a Steve, con la herida de bala en la cápsula del supersoldado. Hubiese sanado y el What If no habría sido necesario. Bueno, pero en ese momento a lo mejor. Bueno, no, en teoría lo que explican, porque lo voltean a ver como de nadie más puede, o sea, se niega Stark. Y dicen que Steve no puede, pero según yo es porque más bien requiere de tanto. O sea, vimos el esfuerzo que hizo Steve cuando le inyectan el suero, estando herido, probablemente el proceso lo hubiera matado. Según yo, tratan de explicar eso, pero la serie, o sea, el capítulo va tan rápido que nada más te lo dejan como de sí, es por eso, o sea, no puede, no se puede y ya. Y la única que está sana y disponible, pues es Peggy. Mira, considerando que es un momento en el que todo el mundo está gritando de ¡hazlo! ¡No, no, no, no, no, no! También yo hacía lo mismo que Carter, ya la chingada, yo me meto. Que si no, ese es su Easy, que si no, no hay Easy. Que si no, sería otra vez Capitán América. No, no hubiese Capitán. Bueno, sí. Yo creo que hubiese muerto. Yo estoy de acuerdo con que hubiese muerto en la cápsula. A lo mejor, el Capitán América Zombie que hemos visto ya en emojis y en eso, resulta que es esa historia. Meten a Steve con la bala, pero no sobrevive y tenemos un Capitán América Zombie. Ya veremos la próxima semana. Segundo capítulo, no, ahora sí, el segundo capítulo no es eso, que yo me he spoileado, pero molaría mucho. Sí, es el de es Marvel Zombies tal cual, ¿no? Yo creo. El segundo sí. Por cierto, esta Elizabeth Ugalde canjeó la recompensa, haz lo tuyo, Bart, para que Bizcochan cante un jingle, pero no supe cuál jingle. Quiere que cante de la canción de la palomita, pero... ¿Te lo sabes? Es que solo me hace un trozo que, a ver, el vídeo era de lavarte los dientes porque era un comercial de Colgate. Entonces decían, cepíllate dos veces al día, el fluir y el elixir son tu mejor aliado. Para tener una sonrisa guay, el dentista es tu no sé qué. Va, es que no encuentro el vídeo, o le hago un pegote. Y la pasta estaba súper rica, ¿eh? Era Colgate. Comiendas de la pasta. Te la podías comer. Es que tenía forma de estrellita y tenía ajá, como purpurina. Sí. Y estaba muy rica. ¡Purpurina! Pasta de dientes con purpurina. ¿Por qué no se continúa fabricando? Sí, sí, yo también le pedía de esa pasta de dientes a mis papás, pero a mí no me la compraban. Muy rica. Mi papá es dentista y decía, no, esta es la buena. Y ya, y me daba la pasta... que recomendaban los dentistas, no la pasta para niños. Pero probablemente dejaron de producirla porque las niñas aparentemente se la comían y no era para comérsela. O sea, podría ser. No sé. ¿Cuántas veces te lavaste los dientes hoy? Que apenas compramos ayer la pasta y ya se acabó. Así como... es nada, merendar. en galletas marbú dorada. Así. Sí, sí suena que podría ser esa la razón, no lo sé de cierto. Pues bueno, ya vamos cerrando, básicamente, a menos de que haya algún personaje, algo que quieran comentar, alguna trama que les haya gustado, que digan, ah, no mames, qué buena onda estuvo esto. Sí, a mí me gustó algo que, o sea, tal cual, creo que fue como una versión de media hora de Capitán América, el primer Vengador, incluyendo el momento en el que, porque Peggy no queda congelada, en el hielo, pero sí tiene algo que hace que permanezca 70 años fuera de la línea de tiempo. Entonces, cuando logran volver a abrir el portal y ella sale como si no hubiera pasado nada de tiempo, se encuentra con Samuel L. Jackson, que por cierto, él regresa a ser la voz de Nick Fury, y con Jeremy Renner, que también llega a ser la voz de Hawkeye. Eso me gustó, también como la referencia al regreso y el guiñito de... En la versión original era un tenemos una cita para bailar y aquí Steve le dice me debes unas clases de baile, que básicamente es como la misma, igual un reflejo, un paralelismo que me gustó bastante. Si así van a ser todos los capítulos en ese sentido, me late mucho la idea. Y casi hubo beso. Sí, pero el chiste es que Steve siga de manera célibe todo lo que se pueda. Ese es el plan. se lo ríen todo. ¿Algún comentario? Fíjate que respecto al tema del casting de voces y esto que mencionas de cuáles regresan, de quiénes regresan y quiénes no, creo que también nos dice mucho acerca de los contratos que tiene Disney o con los planes que tiene a futuro. O sea, porque tanto Samuel L. Jackson como Jeremy Renner tienen las series de Secret Invasion y de Hawkeye en el futuro. Entonces, que Hayley Atwell, la H estaba en el otro, en la otra, en el otro nombre. Hayley Atwell regrese, creo que a lo mejor vamos a ver algo de ella a futuro. Los que de plano no regresan para nada, creo que son pues básicamente los que ya, o los que ya terminaron sus contratos completamente, que son Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson, que aparte Scarlett Johansson por, también ya tiene demanda, entonces con mayor razón no regresa. O los que de plano tienen así como en lista negra, que es el caso de Dave Bautista, Dave Bautista Drax, que estuvo hablando. Cuando corrieron momentáneamente a James Gunn, de Guardianes de la Galaxia, Dave Bautista fue como de los más vocales y de hablar mal de la empresa. ¡Oh! ¡Qué mala onda! Ahorita checamos eso. Dice Valentín García, no lo entiendes, hijo. Esto no es un lodazal, es una mesa de operaciones. Soy cirujano. Esa es la que tenías que hacer en Vader Voice. Ah, ok. Esta es Vader Voice. Ajá. Ahorita la hago, perdón. Es que no me enteré cuál era. ¿Qué decía? Ah, sí. Los actores. Dave Bautista cuando se pelea, bueno, sale como un poquito de pleito. Y a partir de ahí, aunque regresó James Gunn a dirigir la tercera película de... Bueno, va a regresar a dirigir la tercera película de Guardianes de la Galaxia. Como que Bautista no quitó su estilo confrontativo en contra de Disney y Marvel. O sea, como que... Y él ya dijo abiertamente que la última película en la que él va a participar va a ser la de Guardianes 3, que él no tiene pensado seguir como Drax. Aunque sí dijo que si lo hubieran invitado para hacer su voz en esta serie animada, él hubiera ido. Entonces quiere decir que no lo invitaron, entonces sí está en lista negra. Pero todos los demás, pues básicamente regresan todos. Está Sebastian Stan, está, ya mencionamos, Stanley Tucci y Toby Jones, o sea... Y vienen otros actores más, ya vimos la lista, regresa Michael B. Jordan, regresa incluso... No Chadwick regresa, Boseman. Chadwick Boseman no regresa de la muerte, pero regresa, sí. Y así. Entonces, creo que es más que tiene mucho que ver con los proyectos que tengan a futuro Disney y Marvel con estos actores. Y como canjearon los covacholes para la Vader Voice, es básicamente... No lo entiendes, sí. Esto no es un lodazal. Es una mesa de operaciones. Soy Ciru. No, ya. Eso fue un AMLO Vader. Estuvo raro, perdón. Es que no estaba como... Es que estaba entre el Batman... Esta es frase de Batman, ¿no? Según yo es de Dark Knight Returns, del cómic, a menos de que la esté confundiendo. Y quise hacer la mezcla entre Batman y Vader, pero... Ha quedado muy bien, yo te daba el Oscar. Sí. Gracias, el Oscar, uf, un Oscar. Esperaba una estrellita, pero bueno, me conformaré con el Oscar. Dice que te pareces a Stevie de Malcolm. Sí, un poco de esos. No te pases. Sí. Es que así es Vader. También le falta el oxígeno, no puede hablar bien. Y sí era de Dark Knight Returns. Pero a Vader le pasa eso porque no hace caso cuando le dice Obi-Wan Kenobi. La altura me da la ventaja. Y se va en plan chulesco y pasa lo que pasa. Intenta hacer un Palpatine AMLO. Luego intentamos uno de esos. Un tanto asmático ese Vader, más que de costumbre. Pues es que... La costumbre es más fuerte que el amor. No tiene nada que ver. No se ha ido la boca para decir pura tarugada desde entonces. No sé quién. Ah, Dave Bautista. Y dice. Sí, pues incluso puso por ahí un tweet como burlándose de alguna crítica a Black Widow y que. No sé si Black Widow o incluso lo del enfrentamiento que trae Disney con Scarlett Johansson y aprovechó para decir: yo les dije que hicieran una película de Drax, como diciendo, la regaron con esto, pero sí. A Bautista le gusta pelearse. Sí, sí, sí. Sí, no, como que sí trae el pleito casado con Disney. Y pregunta a Bartiak, ¿el Capitán América fue virgen hasta el final de Endgame? Pues hasta donde... No sabemos si en Endgame siquiera perdió la virginidad. Hombre, cuando... Sí, y al final sí, ¿no? Vive una vida con la otra. Entendemos que sí. Tú no sabes, a lo mejor le gustaba ser célibe. O sea... Puede ser decisión personal, no se metan con la vida sexual de Steve Rogers. Si él no quiere compartirla, es por algo. Pero bueno, vámonos con últimos comentarios. Arrancamos así, o sea, empezamos con Ant. Últimos comentarios, si tienes algún Es un anuncio parroquial. Se me quedó lo de Stevie. No, quiero seguir viendo la serie porque me ha gustado mucho. Si siguen con este tipo de animación me va a parecer guay. Si la cambian de un capítulo a otro también me va a parecer muy guay, porque al fin y al cabo la película Disney tiene como su toque de dibujo y demás. O sea, que si me los cambian me va a gustar igual también. Y es que me está gustando mucho la serie. Se ha visto un capítulo, pero es que me lo voy a ver todos, porque como al fin y al cabo no tiene continuidad. Y a lo mejor te puede gustar uno, a lo mejor el siguiente no, pero luego el tercero sí. Da igual, son series, son capítulos autoconclusivos, entonces. Y sí, yo siento con hype. Quiero que llegue el próximo miércoles para verlo por la mañana. Mucho hype. A mí me ha dejado con buen sabor de boca este capítulo. Perfectísimo. Don Guaco. Ay, perdón. No. Perdón, antes estoy quitando antes de tiempo. No, que ya terminé. Ah, perfecto. ¿Y tus redes sociales? O sea, yo quitándote y ahora quiero que veas más. Sociales, pues básicamente Instagram. Twitter, que solo cotilleo porque en verdad escribo poco. Y bueno, sí, luego en verdad hay otro podcast que estoy haciendo, pero es que todavía no hay nada publicado, en verdad. Entonces, cuando esté un poco más activo, pues ya lo comento, porque hay poca cosa de momento ahí. Me interesa eso. Ella. Ahora sí, ella podcaster. Sí, a mí también me gustó bastante. Yo sí me desvelé para verlo. Que aparte, como dura media hora, ya es hora que me empieza a dar sueño, no me costó tanto trabajo quedarme bien para verlo y para disfrutarlo. Sí, quiero ver los demás, porque aparte, o sea, hemos visto como cachitos de muchas de las historias, pero siento que de algunos no hemos visto tanto, y creo que esos, sobre todo los del cierre de temporada, creo que van a ser como sí, creo que van a servir un poquito de puente, más los de cierre de temporada, que los primeros con lo que viene. No van a ser historias así nada más de, ahí están las historias. Creo que va a pasar algo al final de la temporada, y pues nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde para la última covacharla de esta primera temporada de The Bad Batch, que ya termina, ya es el último episodio. Se quedó un bonito cliffhanger la semana pasada, y pues ahí nos estaremos viendo para platicar de eso. Y nos vemos los lunes y los viernes por ahí de las 7, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, en mi canal de Twitch, en twitch.tv/skywaco, para los lunes y viernes de dibujo. Y igual, síganme en todas mis redes, estoy como Skywaco. Es muy práctico tu handle, porque si fuera nada más Waku, sería muy difícil. ¿Biscochan? Pues a ver, a mí el capítulo como tal, la serie, les digo, me ha gustado, no me fascina. Sí que es verdad que creo que esta es una serie que han hecho un poco pues por relleno y por intentar sacar un poco de más dinerillo, que nunca viene mal. Pero tampoco creo que vaya a tener un papel significante en todo el universo. Aún así, la seguiré viendo porque al final es Disney. Todo lo que hace Disney generalmente me gusta, quitando Hermano Oso, que no me gustó mucho, y así otra película Disney que no me ha ido demasiado. Pero todo la farracha del rancho. Pero sí, también me gusta. Pero aún así, todo lo que hace Disney a mí me gusta. Así que la seguiré viendo. Tengo curiosidad por ver el capítulo segundo, que según me he estado spoileando, Andrea, tápate los oídos. No, ya lo he mirado sin querer. Me lo pongo. Vale. El segundo capítulo, si alguien no quiere escuchar, que no escuche, va de que si Pantera Negra se convirtiese en Star-Lord. Star-Lord, por cierto, es un personaje que a mí me encanta por el personaje y por el actor. Ambas cosas. Y nada, yo estoy en Instagram como Bizcochan y también estoy en Twitter como Instagram. Estoy intentando ser un poco más constante en mi cuenta de Twitter. Creo que lo estoy consiguiendo porque intento escribir un tweet al día. Aunque Andrea no me siga, ahora que soy un poco más activa, no me sigue, no me lee. Pero bueno. ¿Te leo? No me lees. Hay un meme mío y no sabes que hay un meme mío. Ya lo en fin, ya está. Pues bueno, ¿anuncio parroquial algo, no? ¿Nada? Nada. No, es que yo solo hago esto. Está bien. No entres en conflicto, Acá, últimos comentarios, dice en Sabhara que Bad Batch, excelente continuación de Clone Wars y cierre. Lucho Max dice, Bad Batch, clásica serie de Star Wars de relleno y episodios chingones. Me parece que está bien. Alejandro García dice, Sharon Carter sí le presentó a la familia a Steve después de Winter Soldier. Guiño, guiño. Si te refieres por la sobrina, qué gacho eres. En Zafira dice, es una lástima que Hugh Weaving abandonara el papel de Red Skull. Ese sí me agüitó, para que veas. Ese sí estuvo triste. Pero Sharon es la sobrina de Peggy. Es la sobrina. Sí, Por eso sí le presentaron a la familia, dicen. Y Luchamex dice que a ver qué pasa el viernes en los cómics de la semana. Y ese es mi cue para mis anuncios parroquiales. Efectivamente, este jueves tenemos Ñuñonautas dedicado a Southern Bastards. Ya está disponible para miembros del canal de YouTube. Ya lo pueden ver ahí, ya editado por Isaac de la Rocha. Mañana se hace público pues, para todos y sale el podcast. Y el viernes tenemos cómics de la semana, que como recordarán, nuestro compañero Francisco Espinosa va a estar alejado de los reflectores con unas semanillas, unos mesecillos, después regresará, esperamos todos eso, y vayan y déjenle amor a su Twitter, siempre déjenle amor al buen Francisco en su Twitter de BlackPaco05. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer Bernardo y yo sin Francisco? Pues básicamente, invitar gente. Entonces, ya verán a quienes invitamos este viernes, sí, neta, cáiganle porque va a estar bastante interesante, porque básicamente lancé muchas invitaciones diciendo, mira, con que uno nos acepte, porque ¿quién va a estar tan loco como para aventarse 3-4 horas para hablar de cómics? Pues nos aceptaron como 3, entonces a ver cómo lo hacemos. Pero sí, véanos este viernes y también sigan todas las redes de La Covacha, estamos como La Covacha MX en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, YouTube, y aparte como que me hice bolas porque dije uno antes de los que regularmente digo, pero ustedes síganos a través de todas las redes sociales, estamos como La Covacha MX. Recuerden que también pueden seguir el sitio, está como lacovacha.mx. regularmente, últimamente no estamos subiendo muchas reseñas ni noticias, todo eso lo hacemos a través de redes, pero hoy sí tenemos una reseña, la reseña de Free Guy, escrita por nuestra compañera Elizabeth Ugalde, que pues hoy dijo, hoy no voy a la covacharla porque estaré en la del viernes. Y ¿qué más? Oye, yo también voy a estar en la del viernes y aquí estoy. Es lo que yo le dije, y Guaco. Guaco tiene que dar la sinopsis, él tiene que estar. Eso es lo que me interesa. Exactamente. ¿Qué hacemos? Entonces, mira, un ¿y si Guaco no hiciese las reseñas? ¿Las harías tú? Ajá. Pues estaríamos muy mal. Yo podríamos estar como una hora para que os diga de qué va un capítulo, porque me iría por todas las ramas, había así por haber. Mira, para que vean, así es como funciona el traiciono como vale. Hablábamos un poquito antes de eso, antes de que empezara el programa, hablábamos con las mellizas al respecto, así es como funciona. Hashtag traiciono como vale. Nos recuerda el buen Bernardo que el domingo hay especial de anime de Evangelion Rebuild. Me voy enterando, pero qué bueno que tenemos, hay que ir haciendo esos banners para que vean también ese todos los lunes. Obviamente Bernardo participa en los covaches, en la covacha anime, y cada 2-3 domingos hay un especial dedicado a algún clásico. Te vamos a extrañar, Rulo Pantoja, dice Pepe Espinosa. Sí, así es en efecto, don Pepe, como mencionamos al inicio del programa, nuestro amigo Raúl Pantoja falleció esta semana. La verdad es que no tenemos bien la información, no hemos querido ser muy invasivos con la familia, nos comunicamos al negocio de ellos, nada más para confirmar, porque pues con esto de las redes sociales, la verdad es que te pueden decir cualquier cosa y no te enteras. Entonces, solamente supimos que luchó hasta el final, Raúl, un abrazo a toda la familia. Y se estrena el 13 de agosto, se refiere a Evangelion, uh-huh. Y el programa del sábado, bueno, al parecer ya lo anuncio todos los programas, pero luego no anuncian los míos. El sábado, Alejandro, hay Covacheando, los rucazos de Covacheando. Vamos a... pues de hecho voy a estar yo, no va a estar tú según yo. De qué vamos a hablar, de sitcoms, de las sitcoms de los 90. Por cierto, no va a estar Alejandro García, Spider Gámez va a faltar, creo, si no estoy mal. Pero el sábado vamos a hablar de sitcoms noventeras. Y si no se está enterando. Y si no se acaba de enterar porque traiciono como vale. Y saludos al buen Fernando Cano que se nos está conectando ahorita en este momento. Y en Sabjara, durante el 2002 no me gustó el concepto de Clone Wars, pero los empecé a apreciar gracias a Dave Filoni. Y pues bueno, ahora sí, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado, espero que les haya divertido los detours que nos aventamos. La próxima semana, si sigo estando aquí, yo espero, o sea, me refiero en el programa, eso sonó más dark de lo necesario. Pues ya trataré de hacerlo un poco más conciso. Nos dice Luis Man, sitcoms de los 90, no me lo pierdo. Yo tampoco. Si quieres caerle, invitación abierta, Lo veo. ¿Cuándo es? ¿El viernes a qué hora? El sábado es a 1:00 a.m. Pero bueno, ya terminamos de platicar después de esto. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana. Recuerden que pues sigan ñoñando y nos vemos la próxima semana en la próxima Cuba Charla. Hasta luego. Vivigan.